Este es el movimiento entonces en defensa de la seguridad social aquí en la mañana del programa en la 106.9. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días, les habla Romy Silva desde Montevideo. Soy docente, militante político e integro la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la zona del Cerro. Y quería, bueno, en esta oportunidad que se me está brindando, enviar un saludo al equipo del programa de Catombe, ahí en Paysandú, y un saludo en particular a Agustina Miliónico en este espacio dedicado al movimiento en defensa de la seguridad social, trayendo como siempre información y una reflexión sobre este tema tan sensible que es la seguridad social en medio de una reforma que se viene, que implica la quita de derechos para los trabajadores. Cuando hablamos de la seguridad social, estamos hablando de un derecho humano fundamental que no solo abarca las jubilaciones y pensiones, sino que comprende subsidios, por ejemplo, los subsidios referentes a la maternidad, a la paternidad, subsidios por desempleo, por enfermedad, comprende las asignaciones familiares, ayudas extraordinarias destinadas a la rehabilitación de niños y adultos con discapacidad o alteraciones en el desarrollo. Son además contribuciones para los lentes, las prótesis, entre otros beneficios. Hablamos de derechos que han sido conquistados por los trabajadores a lo largo de una lucha de varias generaciones. Y en el contexto en el que nos encontramos, de continuidad y profundización de este modelo económico, estos derechos son recortados y se dan, vamos a decir, más recortes de los realizados. Menciono esto porque desde el año 95 a esta parte, con la creación del sistema mixto, es decir, con la instalación de la SAFAP, comenzó a darse pasos en el desmantelamiento del BPS, y la SAFAP reciben una gran cantidad de dinero que ya no se destina al BPS, sino que lo manejan estas entidades financieras. Todas se rigen bajo el derecho privado, se basan en el lucro, en la multiplicación de la ganancia, y la SAFAP, sumado a otros temas, como por ejemplo las exoneraciones que se han ido incrementando al gran capital, empezamos a ver allí elementos que llevan al desfinanciamiento y al desmantelamiento del BPS. Hoy se habla de seguir con esta reforma que se va a llevar a la práctica, que incluso el gobierno ha dicho que este año se concreta. Esta reforma de la seguridad social que se va a implementar implica profundizar este sistema. Las SAFAP sabemos que invierten y trabajan con el dinero de todos nosotros en la compra de bonos de deuda, en la forestación, en lo que consideren que es para su negocio más rentable. Y mencionaba que tanto las que están asociadas con los bancos privados extranjeros como la que puede estar referenciada al Banco Estatal, todas se rigen bajo la misma lógica. Tal es así que el gerente de República FAP llegaba a ganar 600.000 pesos. Bajo el derecho privado esto se lo permite, era tan vergonzoso y escandaloso que se lo bajaron a unos 480.000 pesos. Estamos hablando de un sistema que cuando disminuye su rentabilidad, cuando la FAP disminuye su rentabilidad, esta no pierde, disminuye allí el monto de lo que el trabajador en sus años lleva aportado. Si repasamos el estado de cuenta que llega de la SAFAP, de lo que es el cierre de diciembre del 2021 a lo que es este primer semestre, estos primeros 6 meses del año, van a ver en su estado de cuenta una disminución, ese ahorro, porque disminuye la rentabilidad de la SAFAP. entonces quien pierde allí es el trabajador. Estamos hablando solamente de 6 meses. Hagan ese repaso. Y aquí hablamos de las comisiones que estas cobran por custodia del dinero. Esto se sigue manteniendo, incluso te la pueden aumentar. Pero esos supuestos ahorros que vos tenés disminuyen. Es decir, que siempre pierde el trabajador. Esto para tener en cuenta en medio de una realidad donde nos dicen que el sistema es lo máximo y que te va a llevar a ganancias y a una jubilación óptima al momento en que lo necesites. Es necesario recordar que a partir de la creación de la Comisión de Expertos, bueno, se viene armando esta reforma que el gobierno ya dijo que se iba a aprobar en este año, y tiene entre sus pilares fundamentales profundizar este sistema de la SAFAP, incluso extenderlo a todos los trabajadores, extender la edad jubilatoria, o sea que vamos a tener que trabajar más, te achican la tasa de reemplazo, es lo que vas a percibir por tu jubilación, extienden el sistema de la SAFAP a todas las cajas, y sabemos que acá hay realmente un interés que se persigue. El interés que se persigue es tratar de sostener el sistema de la SAFAP, que va a cumplir dentro de poco sus 30 años, le llega el fin de toda esa fase de acumulación, es decir, que ahora no solamente va a poder recaudar y seguir cobrando, sino que va a tener que comenzar a pagar a un margen mayor de todos aquellos que se van a incorporar ahora en el sistema de jubilación con este sistema mixto. Entonces, lo que se busca acá es salvaguardar al capital, salvaguardar a la SAFAP, y se busca extender así esa fase de acumulación a partir de la extensión del sistema a todos los trabajadores. Sabemos que todas estas disposiciones vienen además en clara línea de acuerdo con los organismos financieros internacionales. Son los ajustes que se realizan en beneficio del capital y en detrimento de los trabajadores. Se habla además en esta reforma de extender la edad jubilatoria, pero además en uno de los artículos establece que los parámetros del sistema previsional común de jubilación común se adecuarán automáticamente de acuerdo a las variaciones observadas a la esperanza de vida, es decir, que si se incrementa la esperanza de vida, progresivamente te irán extendiendo también la edad para jubilarte. Nosotros escuchamos mucho en estos días, escuchamos que la gente vive más, que vive mejor, y nos ponemos a pensar, bueno, ¿quiénes tienen la posibilidad de vivir más y mejor? Estamos hablando de un grupo reducido de uruguayos que son los que concentran la mayor parte de la riqueza, porque esa no es la realidad de los trabajadores. Este sistema realmente es un sistema que afecta, porque se viene con esto, bueno, una quita de todos los derechos que hemos mencionado que han sido conquistados por los trabajadores. Estamos hablando de la lógica del gran capital, estamos hablando de un sistema que ve este tema de la seguridad social no como un derecho humano fundamental, sino que lo ve desde una visión economicista y mercantilista. Entonces, aquí está para los trabajadores en su conjunto la importancia de la batalla que debemos dar, no solo para enfrentar esta reforma, sino que además buscamos llevar a la práctica un plebiscito que implique una reforma constitucional para eliminar el sistema de la SAFAP. Desde que se creó la Comisión de Expertos, sabemos que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, los trabajadores de ATCS, elaboraron y presentaron un proyecto alternativo que establece una seguridad social estatal, integral y solidaria, donde se preserven los derechos de los trabajadores. Se ha formado un movimiento nacional en defensa de la seguridad social que toma este proyecto, un movimiento abierto, organizaciones sociales, sindicales, políticas, a todo el que se quiera sumar, que levanta como bandera única una seguridad social sin AFAP, terminar además con los subsidios que le son otorgados al gran capital, establecer una seguridad social que se base en los beneficios al ser humano, una seguridad social solidaria, estatal, integral, una seguridad social que no sea vista desde esa visión del lucro. Es así que tenemos un gran desafío por delante y es fundamental sumarnos en esta batalla, porque estamos hablando de derechos que se quita al pueblo en su conjunto, estamos hablando de derechos que nos son arrebatados con la profundización de este sistema que afecta a todos los trabajadores por igual, a los que estén próximos dentro de un tiempo a jubilarse, a los que aún les falta mucho tiempo, a los jóvenes afecta en forma importante. Entonces, la importancia como integrante de este movimiento, de sumar a todas las voluntades, a todo aquel que se quiera acercar para enfrentar esta reforma y para llevar a la práctica un plebiscito constitucional que elimine el sistema de la AFAP y que establezca allí las bases de un sistema solidario, justo, estatal y en beneficio de los trabajadores. El agradecimiento, bueno, por la invitación a este programa, el saludo a todos aquellos que están escuchando y un fuerte abrazo a la heroica Paysandú, que siempre, bueno, está de pie trabajando en beneficio del pueblo. Un saludo a todos. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario, porque la crisis no la paga el pueblo, decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su...